que realizando lo absoluto, la vacuidad libre de nacimiento, cesación y permanencia, y lo relativo, la interdependencia, como una ilusión, que pueda convertirme de manera espontánea en aquel que realiza el beneficio de todos los seres que llenan el espacio hasta que se vacíe el samsara. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Fuente de la gracia, Lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Depositario de toda realización, Lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Dispensador de toda actividad, Lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Unión de todos los refugios, Lama raíz, pensate en mí. Cuando hacemos esta plegaria, cuando decimos Lama, pensate en mí, imaginad, no sé, cualquier lama que seguro que no está pensando en ti. Eso es seguro. Bueno, puede ser, si le das mucho la lata, a lo mejor. Pero, como no seas un pesado, no va a pensar en ti. Mejor que no piense, que piense lo que piensa cuando piensa. Entonces, ¿a quién dirigimos esta plegaria? A nuestra propia energía, a nuestro corazón. Entonces, cuando decimos Lama, pensate en mí, hay una energía de la cual nosotros participamos y nosotros activamos esa energía. Es la parte mejor de mí, el aspecto puro, mi naturaleza de Buda. Pensate en mí. Y para que, es como mirarse en el espejo, ¿eh? En el espejo de la belleza absoluta. Hay que rezar, hacer plegarias de corazón, de verdaderamente de corazón, no de boca. Tenemos una boca muy grande, muy grande, muy grande. Podemos decir cualquier cosa, entendamos o no, nos es igual. Y si nosotros depositamos nuestra atención en la raíz de nuestro corazón, en el corazón de nuestra mente, seremos embargados por una facilidad en la concentración, surgirá la sabiduría, entenderemos lo que estamos diciendo y a la vez que lo decimos veremos lo operativo que es. No en el futuro, sino en este mismo momento. Y poco a poco le encontraremos gusto. Si es malo, ¿verdad que dicen que es malo hablar en vano? ¿Verdad que lo dicen? Imaginad lo que es rezar en vano. Una manifestación del peligro inmenso de degeneración de la doctrina de Buda. Que aprendamos a rezar en vano. Por vuestra gracia, que mi espíritu de los seres se oriente hacia el Dharma. Y aún que por vuestra gracia nazcan en mí el desapego, el espíritu despierto y la visión profunda de los aspectos múltiples del camino gradual sin error. Sin estar manchado por el orgullo ni los pensamientos negativos, teniendo en el noble camino de la liberación, en el Dharma y en el Lama, confianza, devoción y pura e inmutable mirada, pueda realizar plenamente mi bien y el de todos los seres. El Lama, persona humana, me muestra mi verdadera faz. El Lama, palabra de los bienaventurados, me da la certidumbre. El Lama, apariencias simbólicas, realza la experiencia. El Lama, verdad última, aporta la realización del modo de ser. En fin, cuando el espíritu del Lama y el mío no sean más que uno, cuando este mundo y el más allá en la intensidad de lo mismo, cuando el erudito y sus proyecciones mentales se desvanezcan en el espacio, pueda entonces revelarse la sabiduría espontánea, libre de conceptos, del Dharmakaya, la clara luz. El espíritu del Lama y el mío, indiferenciados, no dos, se absorben en la misma espaciosidad despierta, rebosante de bondad, felicidad y radiante compasión. hemos dicho que el espíritu del lama y el mío, indiferenciados, no dos, se absorben en la misma espaciosidad despierta. De ese acto de amor sublime vamos a hablar ahora, de la bodhicitta. Así en todos mis nacimientos pueda no estar separado del perfecto lama, gozar del glorioso dharma y, habiendo realizado perfectamente las cualidades de las tierras y los caminos, pueda obtener rápidamente el estado de Dorsichana, el Buda primordial. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara y realizar el dharmakaya de Buda, la clara luz de la mente. Es necesario meditar sobre esta preciosa existencia humana difícil de obtener, se puede destruir fácilmente. Desde ahora tenemos que darle sentido. El mundo, los seres, todo es impermanente, y particularmente la vida de los seres es frágil como una burbuja de agua. El momento de la muerte es incierto, y una vez muertos no seremos más que cadáveres. Siendo en ese momento el Dharma nuestro único recurso, practiquémoslo con diligencia. En el momento de la muerte no tendremos la libertad. Nuestros actos nos poseerán. Abandonemos las acciones perjudiciales, empleemos nuestro tiempo en realizar actos virtuosos, benéficos, y examinemos cada día las tendencias de nuestro ser. Los lugares, amigos y familiares, alegrías y posesiones del ciclo de las existencias nos atormentan continuamente con las tres clases de sufrimiento. Son como las diversiones que nos concede el verdugo que nos conduce a la ejecución. Habiendo cortado con convicción todo apego, realicemos el despertar con diligencia. Un mal acorto, no. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Decimos lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. ¿Dónde está el oído? ¿Dónde está el oído? ¿A qué oído nos dirigimos? Tal como los médicos, al menos antiguamente, ahora ya no son tan cariñosos, te ponían la oreja en el pecho, en el corazón. Hemos de ver si lo escuchamos ahí. Hay que aprender a comunicarse. Hay que aprender a comunicarse con uno mismo. Hay que aprender a comunicarse con lo mejor de uno mismo. Y hay que aplicar ahí el oído y ver si el otro oído está ahí escuchando. Entonces, cuando decimos lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tus bendiciones, etc., si lo escuchamos ahí, sentimos que lo escuchamos ahí, lo sentimos, se transforma en un sentimiento, se transforma en energía pura, en energía del amor y de la compasión. Es una experiencia la oración. puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Y nos encontramos en la página 9 del texto. Y ahí vemos el cuerpo de la práctica, cultivar la bodhicitta. Daros cuenta que, aunque después vienen muchas instrucciones, aquí dice el cuerpo de la práctica, o sea, es la base de la práctica. Sin esta parte, que aquí se dice punto 2, el cuerpo de la práctica, cultivar la bodhicitta, los otros puntos no son efectivos, o son muy poco efectivos. Bodhicitta. Bodhicitta significa literalmente espíritu o mente, chitta, de la iluminación o del despertar, bodhi. Cultivar esta mente que quiere despertar, o cultivar esta mente despierta, la bodhicitta, y desarrollarla hasta obtener el fruto, la joya de la bodhidad, que da satisfacción a todos los deseos propios y ajenos. Ese es el único propósito de la puesta en marcha de la segunda rueda del Dharma de Buda. Démonos cuenta en lo que estamos: cultivar la mente despierta. Ese es el trabajo. Todo aquello que no sea cultivar esta mente despierta en este recipiente aún lleno de tinieblas es vano. No sirve nada de nada rezar, no sirve de nada dar vueltas, etcétera. Bueno, algo servirá, siempre son bendiciones. En cambio, si cultivamos la mente despierta, todo lo que hagamos, no solamente el rezar y el dar vueltas en torno a la estupa, sino el pasear, el comer, el dormir, el estar distraídos, etcétera, todo lo que hagamos fructificará como estos árboles que dan estas semillas tan pequeñas, un árbol de mostaza, con millones de efectos, de impresiones kármicas virtuosas. Estará presente la bondad, el amor, la compasión de un modo espontáneo, estará presente en nosotros. Eso depende de la bodhicitta. Además, hay que distinguir dos aspectos complementarios constitutivos de este deseo del despertar para todos los seres, de la bodhicitta. Estos dos aspectos son: uno, la bodhicitta última, y otro, la bodhicitta relativa. También suele haber mucha confusión al respecto. La práctica principal es ejercitarse en la bodhicitta última y en la relativa, en ambas. La bodhicitta última nos permite desarrollar la paramita, la virtud trascendental de la generosidad y demás virtudes trascendentales hasta su perfección. O sea, la bodhicitta última es sobre lo que se basa la posibilidad, la probabilidad y la certidumbre de desarrollar perfectamente la virtud trascendental de la generosidad, de la moralidad, de la paciencia, de la diligencia, de la concentración y de la meditación o sabiduría. Si no hay bodhicitta, no se pueden desarrollar perfectamente estas virtudes. Y a lo mejor creemos que estamos practicando virtuosamente y no estamos practicando virtuosamente. Las apariencias también empiezan en el corazón de uno mismo. Y nos autoengañamos. Igual como nos podemos autoliberar, nos autoengañamos y autocondenamos. Si nuestra comprensión de la vacuidad e ilusoriedad de todas las apariencias es imposible, sin esta comprensión, es imposible cultivar la verdadera generosidad o altruismo de dar la victoria y todo beneficio a los demás. Es imposible, además es de tontos. O sea, dar la victoria al otro. Voy a dar la victoria al otro. No se trata de someternos a una disciplina masoquista, eso de dar la victoria al otro, sino todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Celebrar y procurar continuamente el beneficio de nuestra libertad al servicio de los demás, sin temor a experimentar pérdida alguna. Pues descubrimos que junto a su virtualidad, a su operatividad de esa práctica de la generosidad, cuanto más damos, más felicidad recibimos. Siempre y cuando no estemos tan locos como para esperar la felicidad del que recibe. Esa felicidad la vamos a encontrar en nuestro corazón, surge de nuestro corazón, no de la gratitud del que recibe, que a lo mejor le das la mano y se te queda el brazo. Por su parte, por el otro lado, la bodhicitta relativa estimula la paramita de la diligencia, inspirada por la compasión, pues supone su puesta en práctica y aplicación efectiva, sin la que todo quedaría en mera palabrería. Sobre la base de la bodhicitta absoluta se articula perfectamente la bodhicitta relativa, la compasión. Guru Rinpoche, Buda de los tres tiempos, a los pies de la gran felicidad, fuente de todos los siddhis, de todos los poderes. Es la felicidad, es el amor el que da el poder. El poder lo da la felicidad, lo da el amor. La operatividad la da la compasión. El amor, la felicidad, corresponde a la sabiduría, al aspecto femenino. La compasión, la operatividad, la utilidad, corresponde al método, al aspecto masculino. El aspecto femenino, en cierto modo, podríamos decir que corresponde a la bodhicitta última, y el aspecto masculino, el método, la compasión, correspondería a la bodhicitta relativa, tal como se establece la relación del sol y de la luna. El sol, la sabiduría, siempre brilla, corresponde a la felicidad, al amor. Y la luna, el método para llegar a las tinieblas, para iluminar las noches, corresponde a la compasión, al aspecto masculino, a la bodhicitta relativa. Eso es para facilitar un poco. Ha dicho Atisha, tanto si se practica la sabiduría sin la compasión, como si se practica la compasión sin la sabiduría, uno queda igualmente prisionero. Es necesario no abandonar la una ni la otra. La diferencia entre la una y la otra, entre la bodhicitta relativa y la última, queda bien expresada por estas eslocas de Shantideva que dicen, en resumen, se debe distinguir dos aspectos del espíritu o mente del despertar. El espíritu que aspira a la iluminación y el que es la acción misma del despertar. Se debe de conocer, a su vez, la diferencia entre ambos aspectos, tal como los sabios conocen la diferencia entre el desear ir y el ir efectivamente. Generalmente nos quedamos en el lado de los totos, de los que desean ir y no van. El camino de la felicidad es el de aquellos que cumplen su deseo, que lo realizan. No que lo esperan. Aunque en el samsara aparezcan grandes frutos, a causa del espíritu que aspira a la iluminación, el hecho de aspirar es un beneficio grande, a la acción del espíritu despierto le sigue un río ininterrumpido de méritos, de buenos resultados. Repetimos aquello de que hay un trecho, ¿no?, entre el dicho y el hecho. Pues este es el trecho. Los que asumen tal actitud despierta o iluminada a fin de liberar perfectamente a todos los seres del universo adoptan plenamente este espíritu con una determinación inquebrantable. ¿Podemos nosotros tomar esta determinación inquebrantable? ¿Hay vida en nuestro corazón para ello? Preguntémoslo a nuestro lama del corazón. Para obtener esta motivación del despertar para todos, hay que generar amor y compasión y meditar, absorberse en la sabiduría que surge espontáneamente de la realización del no yo. Si rompemos la cáscara de nuestro corazón, espontáneamente se despliegan las cualidades de Buda. A veces romper la cáscara es como eso, como tomar la determinación. Es como clac, clac. Y hay quien hace clac con una mano y con una mano sin nada, pum, y cae el huevo, ¿no? Otros necesitamos las dos manos. Clac, clac, con cuidado allá. Otros hacemos clac, clac, que se nos chafa todo en la mano y nos queda toda la pasta, etc. Hay que hacerlo de una manera relajada, hábil, sabiendo lo que se hace, pero hacerlo. Por eso es tan importante el aspecto teórico como el práctico. Dice Atisha que la meditación en la impermanencia, la meditación en el amor y la compasión y la meditación en la ausencia de entidad propia, tanto de las personas como de los fenómenos, estos tres son, entre los distintos métodos del adiestramiento mental, los verdaderamente importantes. Todos los demás están incluidos en ellos. En otro punto, dice, aclarando la diferencia entre una y otra bodhicitta, La vacuidad es la mente de la bodhicitta absoluta. Es la realización de que todo fenómeno carece, por naturaleza, de un origen verdaderamente autoexistente. Nada existe por sí mismo. Todo es dependiente de todo. La compasión, por otro lado, la bodhicitta relativa, la vacuidad, la bodhicitta absoluta, la compasión, la bodhicitta relativa. La compasión es la mente de la bodhicitta relativa. Es la gran compasión extendida a todos los seres vivos que todavía no han realizado esta ausencia de origen fundamental. Esa ausencia de origen de culpa, por ejemplo. Y continúa, Atisha. Cuando generéis la mente de la bodhicitta absoluta, os daréis cuenta de manera espontánea de que todo fenómeno, tanto interior como exterior, está vacío de autoexistencia desde el principio, sin origen verdaderamente autoexistente, independiente, y totalmente libre de la proyección de un ego inexistente también. En esta realización hallaréis un gozo infinito. Este es el precio, o la prueba, es dar la victoria. Dar la victoria cuando parece imposible poder dar la victoria, porque mira que esto, y además esto, y me ha hecho esta otra, y de esta manera. Y esto ha contribuido, y este, y esto, y esto. Es que es demasiado. Es que es demasiado. Es demasiado. Es que estos son los demonios. Bien, en ese momento es cuando ponemos a prueba nuestra experiencia de la bodhicitta. Nuestros hábitos kármicos nos inducirán a crisparnos, por lo menos si es realmente un obstáculo grave, malo, negativo, malo para muchos, no solamente para uno, etcétera. Uno puede tener toda una... Bueno, en ese momento dar la victoria, dices que si doy la victoria es que es como si hiciese al demonio presidente de la ONU, ese espíritu maligno. Bueno, pues en ese momento es cuando hay que ver. ¿Quién ve todo esto? Todas las consecuencias de estos actos y todas esas artimañas y todo eso y toda esa degeneración y todo ese proceso. ¿Quién ve eso? ¿Quién lo ve? ¿Quién es ese tan listo que ve a través de los tiempos cómo degeneran las cosas y a causa de esto precisamente? ¿Quién lo ve? ¿Quién? ¿Quién? Yo soy el más listo. Yo lo veo. Este es el enemigo, el yo. Todo eso otro, todos esos seres que han intervenido para crear obstáculos, circunstancias negativas, espíritus ocultos, todo eso, es una coemergencia divina, un espejo para que veamos nuestro yo. ¿Quién se ofende? Yo. ¿Quién quiere salvar al mundo? Yo. ¿Con quién hay que acabar para liberar el mundo? Con el yo. Hay que acabar con el yo. Y en ese momento es el momento de dar la victoria. Y si das la victoria desde esa perspectiva, en el momento mismo que das la victoria, se experimenta una inmensa felicidad proporcional a la derrota que parece que sufres. Pero eso es imposible sin la bodhicitta. Hemos de estar libres del más pequeño susurro de la ilusión del yo, porque si no, siempre soplarán malos vientos la ilusión, los susurros de la ilusión del yo, ¿no? Nada ni nadie tiene número uno. Entonces, ¿dónde está el yo? No hay yo ni otro. El otro, que viene con una espada a hacerme daño, no tiene número uno. No tiene yo, es un fenómeno. Es como si se me cae encima una nube, que resulta que por cualquier efecto químico ha cristalizado y se ha hecho piedra y ¡pum! Y cae encima de mi cabeza. ¿Con quién me voy a enfadar? Nada ni nadie tiene número uno. No hay yo ni otro. Esto es la gran felicidad. La liberación del peso de la ilusión del yo. Esto es la gran felicidad, la visión del Mahamudra. Todas las cosas del mundo interior y exterior carecen de realidad propia. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todas nuestras visiones, imágenes, sentimientos, todas las cosas del mundo interior y exterior carecen de realidad propia. Configuradas en la interdependencia, son fenómenos simples, es decir, procesos impersonales. Si este fantasma que viene y me ataca no tiene número uno, ¿dónde lo voy a pinchar yo? La enseñanza raíz es que no hay nada que haga a cosa o persona lo que es. No hay número uno. Para entenderlo, el ejemplo de la campana. Tengo una campana en la mano izquierda. Muevo la mano y hace gling glong, gling glong, gling glong. Estas son de iglesia, ¿no? Estas pequeñitas hacen gling gling gling gling gling gling gling gling. Este sonido es bien perceptible. Tiene existencia propia. ¿A qué obedece este sonido? ¿Es el badajo que hace el ruido? ¿El badajo, la campana? Cojo el badajo y me lo pongo en el oído y no suena nada. Dejo el badajo. Cojo el caparazón de la campana, el cuerpo de la campana. El cuerpo de la campana tampoco, no suena. ¡Ay, caramba! Entonces, pues muevo la mano. No suena. Los tímpanos, hago así a ver si los tímpanos no vibran. ¿Qué es lo que produce el sonido? La unión de estos elementos, la simultaneidad de ese encuentro de la mano, primero el pensamiento que quiere tocar la campana, después la mano que se mueve, después el badajo que golpea entonces contra la campana, y además, porque tengo tímpanos, porque si no tampoco habría sonido, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de nosotros somos como el sonido de la campana. Pero claro, tanto ir al modisto y a la gimnasia y apretar la campanita por aquí y por allá y arreglar la parte alta de la campana y tanto moverse y tanto parece que sea una entidad una. Y no es nada. Es un encuentro de circunstancias. Por eso decimos que la enseñanza raíz es que no hay nada que haga persona o cosa lo que es. Lo cual, efectivamente, entra en contradicción, por decirlo así, con la ley del karma, que corresponde a la primera rueda del movimiento de la rueda de las enseñanzas de Buda. Y es que únicamente nos puede liberar del karma es la bodhicitta. Quien realiza la bodhicitta absoluta, ipso facto desaparece todo el karma. Aunque como Milarepa haya matado a mi tío, a mi tía, a mis primos, a mis sobrinos y a medio pueblo. Pero Milarepa realizó la vacuidad. Y al realizar la vacuidad, al realizar que no hay yo ni en ellos, ni en yo, ni en nada. Pero para eso hay que salir de este espejismo. No vale cínicamente en este mundo decir, ah, como es nada, no. Eso no surte ningún efecto. Hay que tener la visión y para eso hay que meditar. Y esta visión es la base de la transformación mental. Porque si no, es muy heroico, ¿no? Eso de dar la vida y el cuerpo y tal, pensando que efectivamente, ¿no?, se pierde algo y que todas esas cosas que nos montamos, ¿no? Viendo esto, como el ejemplo de la campana, viendo esto, la falta de entidad propia de cada uno de nosotros y de todas las cosas, cuando generéis la mente de la bodhicitta relativa, desarrollaréis un amor y compasión profundos y realmente altruistas, desinteresados, hacia todos los seres que no han realizado la mente de la bodhicitta absoluta. Entonces conoceremos lo que es la compasión desinteresada, no la compasión que parte de un yo que mira al otro y dice pobrecito, este es más pobre que yo, etcétera. No parte de ningún yo, es la visión despierta de la futilidad de todas las angustias, de todos los sufrimientos que nosotros mismos generamos por nuestra ignorancia de la realidad última de las cosas. Entonces, al ver como los otros seres a nuestro entorno, los seres más próximos, toman como real o toman como independiente lo que no lo es, entonces pues se experimenta espontáneamente una gran compasión semejante a la que nos inspira el disgusto muy grande, a lo mejor, de un niño que se le ha roto algo, el desengaño de un adolescente o las acciones de un loco que sueña a lo mejor con parar un tren con sus manos, o un loco que intenta cazar la sombra de un águila, por ejemplo, inspiraría cierta cosa, ¿no? Ver a uno ahí tirando flechas a la sombra y corriendo y daría algo, ¿no? Digo yo, pues eso es lo que habitualmente podemos sentir los unos por los otros, porque es lo que hacemos, dar realidad y tomar como una cosa importantísima, necesaria, imprescindible, indispensable, a algo que no es nada. Pues la unión de las dos bodhicittas, la de la sabiduría que inspira la compasión y la de la compasión que realza la sabiduría, la unión de las dos bodhicittas produce espontáneamente este efecto de amor y compasión. Con la unión de las dos bodhicittas resulta que al percibir la vacuidad uno realiza la compasión y viceversa. Al ejercer la compasión uno realiza la vacuidad. Pues se percibe la igualdad fundamental de todos los seres. Todos carentes de número uno. Todos coemergentes, pero creyéndose ilusoriamente separados, independientes, y se percibe claramente la no diferencia entre uno y los demás. Claramente. No se cree, se percibe, se experimenta. Decimos de cazar la sombra de un águila, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando discutimos con otras personas o nos sentimos seriamente ofendidos con otras personas, etc. No hay tal persona, no hay tal número uno. Ese que te ha robado la hacienda, o ese soldado que ha entrado en tu casa y ha violado a tu hija. No hay tal número uno. Odiar a este ser, perseguirlo, es perseguir la sombra del águila. En nuestra vida familiar, ¿cuántas veces podemos experimentar eso? Hemos de tomar nuestra vida familiar como campo de actividad, campo de acción de nuestra bodhicitta para crecer y desarrollarnos. Tenemos un buen campo ahí que labrar y que cosechar. Aunque el cuerpo está hecho de distintas partes y miembros, para protegerlo se considera que es uno. De la misma manera, la dicha y las penas de los diversos seres, todos deseosos de felicidad como yo, se deben considerar como siendo de uno mismo. Tal como considero las manos y demás miembros del cuerpo como siendo de uno, del mismo modo, porque no considero a los demás seres como miembros vivos del ser transmigrante que soy. Esto tiene más miga de lo que pueda parecer a primera vista. Porque puede quedar eso normalmente en un razonamiento, en una conceptualización, ¿no? Quizá correcta, pero no en una experiencia, en una visión. Y es que, ¿qué vemos nosotros? Al realizar que todas las cosas son conciencia de mí mismo, si mirarepa he contemplado el rostro de mi consorte, la verdadera visión interior, ¿qué vemos nosotros? Todo lo que vemos nosotros, las guerras, las televisiones, los periódicos, los acontecimientos, todo, hemos de, como Milarepa, realizar que todo esto es conciencia de mí mismo. Es mi karma, colectivo e individual. Si yo realizo, si veo el rostro de mi consorte, la verdadera visión interior, ¿qué es en este caso? Eso venía en otro sitio, pero es igual. ¿Qué es en todo caso? Es el espejo, la madre es el espejo en el que se reflejan todas las apariencias, todos los hijos. El espejo es la vacuidad. Y ahí surgen todas las apariencias de la naturaleza de la vacuidad, como el hijo lo es de la madre, ¿no? Por eso se disuelven y desaparecen todas las apariencias. Si no fuesen de la naturaleza de la vacuidad, si tuviesen entidad propia, permanecerían. Las lunas serían eternas, los soles eternos, las tierras eternas, las personas, etc. Todo lo que vemos. Entonces, todo lo que vemos, pues eso no. Tal como considero las manos y demás miembros del cuerpo, o sea, de la mente de uno, siendo lo mismo, porque no considero a los demás seres que son de la mente de uno como miembros vivos del ser transmigrante que soy y que viajo con toda esa carga de genocidios, etcétera, etcétera, etcétera, la bolsa de la compra, de todo, ¿no? Todo lo grande, pequeño, todo. Por esto, me esforzaré en meditar sobre la igualdad de uno mismo y los demás. Puesto que todos deseamos la felicidad y rechazamos el sufrimiento, protegeré por igual a todos los seres. Eso no es... no es devocionismo, ni es compasión barata, ni... eso es pura inteligencia. Si nosotros vemos la no dualidad, protegeremos a todos los seres por igual. Si no la vemos, no. El beneficio de los demás es la causa, por esto, de mi completa alegría. Es la alegría de mi mente en la que aparece el beneficio de los demás en lugar de aparecer las miserias. Así pues, aunque procure la felicidad de los demás, no surgirá en mí la presunción ni la vanidad, tal como al comer no surge en mí la esperanza de ser recompensado por comer. Bueno, hay niños que sí, ¿no?, que les cuesta mucho, pero bueno, son caprichos del amor, también transitorios, ¿no? Pues tal como al comer no surge en mí la esperanza de ser recompensado cuando doy la victoria a otro, tampoco espero ser recompensado, porque es mi alegría. Y la manifestación de mi liberación de las emociones perturbadoras que me arraigan al océano del sufrimiento. Es la liberación, dar la victoria. O sea que veis ya que estamos en contra de las federaciones todas de deportes y de todo el mundo, por todos los lados, porque el camino que aquí propugnamos es precisamente dar la victoria. La sabiduría, fuente de la felicidad, se identifica con el amor, y el método para realizar este deseo de felicidad se identifica con la compasión. Amor y compasión, sabiduría y método, son inseparables y complementarias en el camino del despertar, como las alas del pájaro en su vuelo. Un pájaro tocado de una de las alas, de una de sus alas, no puede volar. En todo caso, solamente puede dar saltitos, y si lo intenta volar, entonces dará piruetas también, pero no volará, se dará coscozones. Las alas de la sabiduría y del método, o del amor y de la compasión, deben emplearse al unísono para levantar el vuelo y culminar el viaje del ser interior. La sabiduría, la mente de la bodhicitta absoluta, nos da la realización suprema de la felicidad que no muere, el Dharmakaya de Buda. El método, la compasión, la bodhicitta relativa, nos proporciona el poder ayudar a los demás por medio de la emanación de los dos cuerpos formales. Desarrollar la bodhicitta, por lo tanto, como dice Asanga, es querer obtener el perfecto y auténtico despertar para el bien de los demás. Es solamente por medio de la compasión que podremos entrar en el Vajrayana, en el Tantrayana, que tendremos la fuerza de entrar en los mandalas de las divinidades. Eso solamente se puede lograr por compasión, por emanación mental, por proyección mental. Y la base de esto es siempre la vacuidad. No hay nada que tenga existencia propia. Buda no ha visto a Buda. Desarrollar la bodhicitta, por lo tanto, la unión del amor y la compasión, es querer obtener el perfecto y auténtico despertar para el bien de los demás. Por esto, los estudiantes, los maestros, los traductores del Dharma, todos los que hacen, por ejemplo, los que van a hacer el retiro de 3 años y demás, han de hacer eso por los demás. Esta es la diferencia entre un buen y un mal retiro, entre un buen y un mal traductor, entre un buen y un mal maestro, entre un buen y mal estudiante. Es la diferencia. Hay que cultivar el deseo de que todos los seres sean felices. Pero no basta con decir simplemente que sean felices, pues al no cumplirse esto, aparentemente decimos que sean felices, que sean felices, y vemos que no se hacen felices, que mi madre, que lleva 60 años de mal carácter, cambie de carácter, ¿no? Que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz. Llegará a ser feliz, pero cuando veas que es feliz es que sí, ya se va a morir, porque se cambia de carácter justo cuando, poco antes de morir. No basta decir simplemente que sean felices, pues al no cumplirse esto, aparentemente nos fatigamos pronto de esta impostura que nos resulta incómoda porque no parece efectiva. Por ejemplo, rezar en vano. No basta decirlo, hay que sentirlo. Y hay que, además, verificarlo. De eso se trata. No podemos cambiar el mundo, es cierto, pero podemos cambiar nosotros. Y eso es algo experimentable, no para creer. Lo importante es que veamos arraigarse y crecer en nosotros este deseo de la bodhicitta, que así se transformará en una actitud de espontánea solidaridad con la que contribuiremos al bien de todos los seres desde el fondo del corazón, no desde la boca, con un amor gozoso y una compasión irrefrenable. Antes que intentar cambiar al mundo, hemos de experimentar este cambio en nosotros mismos. Y este cambio se produce fomentando su deseo. Experimentemos este cambio de sentimientos en nuestro corazón y todo cambiará a nuestro alrededor, pues habrá cambiado nuestra percepción al quitarnos los lentes o las lentes del egoísmo. Samsara y Nirvana no están separados y son de la misma naturaleza, vacuidad, como el bien y el mal. Por eso podemos transmutarlos, porque son de la misma naturaleza, porque básicamente son de la misma naturaleza. Y por eso mismo, podemos desarrollar la capacidad mental de transformar los obstáculos y las emociones perturbadoras en auténticos aliados en el camino, en causa de inmensas felicidades. No se trata, pues, de que el mundo sea próximo o lejano, el mundo cambie o no, sino de llegar a sentir uno verdaderamente el deseo de que todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad y que dejen de sufrir y de poner causas de sufrimiento. Este es el cambio que hemos de experimentar. Y si este deseo, este amor, es mantenido a lo largo de la vida, producirá gradualmente en nosotros una poderosa, gran felicidad con la que no podremos dejar de contagiar a los demás. Experimentadlo. El deseo de felicidad para los que nos rodean? ¿Es una fuente de alegría y beneficio para todos los que entran en contacto con este espíritu del despertar? De la unión de este deseo, nacido del amor, de la sabiduría no dual, que tiene la característica, esta sabiduría no dual, tiene la característica de la perfecta, inmutable y eterna gran felicidad. Por el poder de esta eterna y dichosa gran sabiduría, ya no me acuerdo, de la unión de este deseo, nacido por un lado de la sabiduría no dual y del método, nacido de la compasión que da le da satisfacción al multiplicar esta felicidad y repartirla, como los panes y los peces milagrosos, que dan de comer a muchos sin nunca menguar, nacen los bodhisattvas en esta dimensión. Puesto que ya lo han obtenido todo, los bodhisattvas, y no tienen nada que perder, surge en ellos la actitud de amistad intrépida, aceptación y humildad que los caracteriza así, libres de velos y de miedo. De este modo, habiendo ido completamente más allá del engaño de las apariencias, los bodhisattvas alcanzan plenamente el nirvana. Es un viaje interior. No hay signos exteriores para señalar este viaje. No porque nos vistamos de una manera o de otra, o adquiramos el derecho a vestirnos de una manera o de otra, va a ser distinto de lo que somos interiormente. Es un asunto interior. Dice Ranshun Dorje, está aquí en el texto, en la página 9, el primer párrafo. Dice, cuando el amor incesante, en la página 9, en la mía 9, no sé, cuando el amor incesante se manifiesta con la destreza de la compasión inconmensurable, aparece entonces desnuda la esencia misma de la vacuidad. Esta conjunción, amor, compasión, vacuidad inseparables, constituye el camino supremo libre de error. Sin abandonarlo día y noche, pueda siempre meditar así. Y entonces entramos, aquí pone, en la página 9, en cursiva, pone bodhicitta última. Entonces vamos a entrar un poco en el detalle. Bodhicitta última, meditación analítica. O sea, quiere decir, primero, aproximación analítica a la bodhicitta última. Considera todos los dharmas, dharmas, como sabéis, quiere decir fenómenos, considera todos los fenómenos, todos los dharmas, como siendo sueños. Pensad que todos los fenómenos son como los sueños. Esto es lo que está en el texto raíz de los Shon. Lo otro son comentarios, explicaciones, etc. Para lograr el contagio del amor inconmensurable y gozar de una compasión realmente intrépida y espontáneamente irrefrenable, hemos de realizar la ilusoriedad de la vida y de sus cosas. Si no, no puede ser eso. Solo así perderemos el miedo, tal como se pierde el miedo al descubrir que la serpiente es una cuerda. La serpiente que nos tropezamos en la puerta de nuestra casa y una serpiente. Iluminamos con la linterna y se nos sube la adrenalina, pero a tope, ¿no? encendemos la linterna, es una cuerda, boom, nos vamos para abajo otra vez. Eso sí, con alivio. Percibiendo que todo es vacío, como en los sueños, dejaremos de apegarnos ferozmente a lo nuestro y no temeremos entrar en los sueños mortales que sufren los que creen en la realidad. La naturaleza de la vida es tan ilusoria como la de los sueños. Tanto lo que nos amenaza como lo que nos atrae es de la misma naturaleza evanescente, condicionada por nuestras creencias, neurosis, conceptualizaciones, es la misma naturaleza de la mente. El ejemplo ese ya tan manido, porque ya claro, empiezo a tener años y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es por economía. El cazador de mariposas, ¿no? Eso también es un sueño que tuve. Ese ya era mayorcito. Y me vi con un salacof, una camisita de manga corta, unos pantaloncitos cortos, unas medias de esas de perlé, como se llamaban antiguamente, los calcetines que llevaban hasta bajo la rodilla, y unos zapatitos de marca. Y en la mano llevaba un cazamariposas. Y estaba en un safari en África, porque si no, no parece que no es safari, en un safari de mariposas. Y ahí iba yo con el cazamariposas, dando saltitos, todo. Además, a veces yo creo que me miraba a ver si estaba bien doblado pantalón y tal. Y en eso se me para el corazón. Veo una mariposa negra, negra, negra, negra, reluciente como el charol, negra. Es el trofeo soñado, el paradigma de la mariposa imposible, la diosa de las mariposas, esa mariposa negra charol que nadie nunca ha conquistado. Bueno, veo aquella, es que de poco que se me cae el paraguas ese de la mano, pero tomo ánimos y digo, no puedo fallar porque es la gloria, el Guinness, todo, ¿no? La televisión, todo, es el triunfo, el reconocimiento de mamá, de papá, de todo el mundo. ¡Sas! Le meto el ¿cómo se llama? Cazamariposas, ahí a la mariposa, y resulta que es el morro de un león que estaba durmiendo detrás del follaje y le salía la puntita a la nariz, y el león y yo nos miramos y no nos lo creemos, ni él se lo cree, ¿eh? Tarda en reaccionar, porque si reacciona enseguida no se lo creyó, y le metí más el cazamariposas en la boca como un bozal y me fui corriendo. Y el león, ras, ras, ras, se quitó eso y empezó a correr detrás mío. Llegué a tiempo a un árbol. Llegué a tiempo y me subí al árbol, siempre llego a tiempo. Y me subí al árbol y el león abajo mirándome y yo arriba mirando de arriba abajo al león. Bien. Es evidente, ¿no? El soñador es el mismo. Una parte de mi mente, simbolizada con el león, persigue a otra parte de mi mente, que es el cazadorcito de mariposas. Esta es la realidad que nos acontece. Siempre. Todo es de la misma naturaleza mental. Ya hemos dicho que la mente de Buda no es igual, la de uno y la de otro, es la misma, como la mente del soñador. Y es esa mente, ese sueño, ese mal sueño, el que nos ha metido en los reinos de existencia del sufrimiento. Todo lo que vemos es un sueño. Y tan real como el león que me perseguía, que tenía un leonazo. Tan real como los acontecimientos de la vida. Tanto lo que nos amenaza como lo que nos atrae es de la misma naturaleza evanescente de la propia mente, condicionada por nuestras creencias, neurosis y conceptualizaciones, por nuestro karma. Todo es impermanente, transitorio, es decir, todo es ilusorio en definitiva. El receptáculo del mundo será destruido por el fuego y el agua. Meses y estaciones no duran más que un instante. Todo es un sueño, del que de una manera u otra despertamos. Todo está limitado por las cuatro características de la transitoriedad. Todo lo que se acumula finalmente se dispersa. Todo lo que se erige finalmente se desmorona. Todos aquellos que se encuentran finalmente se separan. Todo lo que nace, todo finalmente muere. Tal es la ley de la impermanencia que afecta a todo, sin excepción. Nada perdura. Todo desaparece para no volver a aparecer nunca más. Este yo, tan presente ahora, que aquí os está hablando, este yo, no queda nada. Bueno, porque como que no es nada, no tiene existencia propia, pero es que no queda nada. Del yo de cada uno de nosotros, que es lo más importante para nosotros, es que no queda nada. Es que no vale la pena vivir. O vale la pena vivir, pero no vale la pena defender la vida. ¿Qué defiendes? Es como si yo me revolviese con el león y empezase a luchar y me arañase el león, que al final ganaría el león. Pues también nuestra lucha en la vida por perdurar es de locos, de locos. El león ese no va a dejar ni una mancha. Se lo va a comer todo, todo. El león de la mente. Nada es estable. Pensar en ello una y otra vez. Todo lo que tiene principio y fin está en movimiento. Como decíamos, la montaña se mueve. Todo está en movimiento. El movimiento, lo sabemos, es cambio. Esta es la realidad de todas las apariencias. Todo lo compuesto, todo se descompone, todo cambia. Lo que aparece, desaparece. Nada se detiene. Nada es estable. Todo es transitorio. Finalmente, inexistente. Eso no es así. Estamos en la bodhicitta analítica. Estamos indagando a ver si es así o no es así. Preguntadlo al testigo de vuestro corazón si es o no es así. La naturaleza de todos los fenómenos es sin nacimiento, cesación o lugar de residencia. Tal como los sueños no van ni vienen de lugar alguno y carecen de todo punto de referencia. Eso lo tenéis aquí en el texto. Y aquí en el texto se nos propone un pequeño ejercicio para fijar esa percepción de lo que estamos hablando, de la inexistencia real. Y este ejercicio, no sé, lo he corregido un poco, este ejercicio aquí pone entre paréntesis, supongo que pone derribamos paredes de la casa, ¿no? Pone eso. Y después pone a dónde ha ido, ¿no? Y después, ¿qué hay escrito? Y después. Contesta en voz alta. Y después. Pausa meditativa. ¿No pone de dónde viene? Bueno, es igual, ¿eh? Es eso, ¿eh? Pues entonces, para hacer este ejercicio, son ejercicios, eso es la técnica que llaman neurolingüística, ¿eh? Que es una cosa muy antigua, pero que como todo se renueva y uno saca patente de todo. Pero bueno, es la técnica neurolingüística, ¿no? En la que un símbolo vale por 1000 palabras, por ejemplo, ¿eh? Entonces, nosotros eso lo acabaremos asociando a la inspiración, retención y expiración. O sea, inspiro, OM, ya lo iremos viendo después, OM, A, la retención, y se hace una columna, ¿eh? Desde el vientre o desde el estómago hasta la garganta, A, HUM, sale, se pierde en la vacuidad todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando eso se llama la respiración Bagra, aunque es otra cosa, pero bueno, es parecido a eso. Inspiro y veo muchos puntitos blancos, muchos puntitos, ¿eh? muchos puntitos blancos que chup, entran con la inspiración, ¿no? Y esos puntitos blancos, cuando llegan aquí abajo, con el calorcito, se hacen rojos, ¿eh? Y entonces ahí, cuando retengo, es como una columna, ¿eh? Y veo una casita. Aquí veo una casita. O sea, esos puntitos blancos son los camiones que traen los ladrillos, que traen el cemento, que traen la arena, que traen el agua, que traen la luz, que traen la perforadora, que traen la máquina que hace run run, la que hace catacra, catacra, que traen las tejas, etcétera, las maderas, que traen eso, lo otro, todas esas cosas que traen para hacer una casa, ¿eh? Son todos esos puntitos blancos que inspiro. Son cosas distintas. Las tejas vienen de una fábrica que está en el sur. En cambio, los plásticos vienen de Suecia. Y las maderas vienen del otro lado, o sea, se reúnen allá, no vienen juntas ni nada. Y entonces, cuando se juntan, se hacen rojas, se sueldan unas con otras y aparece una casita, un dibujito así, ¿eh? Como hecha una casita hecha con cerillas. Así, dos cerillas así, dos verticales. Y cuando expiro, eso se desmorona y sale en puntitos azules que se pierden por allá por todos lados, de donde vuelven a venir los puntitos blancos. Y aparece otra vez la casita con la retención de la respiración. Y al expirar, todo eso, no es que la casita, ¿dónde va? Por eso decimos, ¿de dónde viene? ¿Viene del norte, del sur, del este o del oeste? Porque los ladrillos vienen del sur, lo otro del norte, lo otro del este. ¿De dónde viene la casita? De todos lados. Es una coemergencia, es una producción. Algo que no existía y ahora, como cierta magia, lo hacemos aparecer. Y después, cuando se va la casita, cuando uno se muere y vienen ahí con los bulldozer y todo eso, lo tiran todo abajo, primero vienen y dicen, hombre, esas tejas son aprovechables, que son antiguas. Y viene uno del noreste y se las lleva en una camioneta. Y después viene otro que es carpintero y dice, hombre, estos vanos de puertas y tal lo podemos aprovechar, y coge y se va y se lleva a la carpintería al este. Y después viene otro y se lleva la librería, los libros y todo eso al norte. Y se lo llevan todo. Y después vienen las máquinas y lo aplanan aquello todo ahí y no queda nada. ¿A dónde ha ido la casita? No ha ido a ningún sitio, ¿verdad? No ha venido de ningún sitio la casita, ¿verdad que no? Y no ha ido a ningún sitio. Pues así, con la respiración hemos de grabar eso. La respiración es un movimiento trópico, reflejo de la naturaleza de todas las apariencias, ¿eh? Todo aparece, implosiona, se manifiesta, explosiona, desaparece. La respiración es algo microcósmico y macrocósmico. Penetra todo. Y si vamos al ritmo, pues más o menos las cosas fluyen bien. Y cuando vamos mal, respiramos mal, nos tropezamos con todas las aristas. Pues inspiro, OM, retengo, A, veo la casita ahí, y jum, por el corazón sale un chorro y sale todo, todo en partículas azules. Y eso lo hacemos en silencio, después de haber en silencio nosotros en nuestra soledad leído la naturaleza de todos los fenómenos, es sin nacimiento, cesación o lugar de residencia. Como los sueños no van ni vienen de lugar alguno y carecen de todo punto de referencia. Derribamos paredes de la casa, quiere decir eso, que nos acordemos de la casita. ¿A dónde ha ido? Entonces, bueno, contesta en voz alta, es para que nos impliquemos, que reconozcamos que no ha ido a ningún sitio. Pues así es la naturaleza de todas las cosas. No se trata de entenderlo, sino de asimilarlo. Pues con este ejercicio, aquí hacemos dos depa, pues 3, 7, 9 veces, o sea, 3, 7, 9 inspiraciones con expiración. Y es así como se practica, así es como se practica, que por la virtud de esta práctica, de la escucha, de la reflexión, podamos pronto realizar las dos bodhicittas y de este modo servir a todos los seres.